tal, amigos? Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Hoy puede ser un día clave para Ferguson. El gran jurado podría presentar a las 6:00 p.m, hora del Pacífico, la decisión sobre el asesinato del joven afroamericano de 18 años que recibió 6 balazos en su cuerpo, Michael Brown. Hoy a las 6:00 p.m, la decisión, y hay una gran tensión. Vamos a estar más adelante en un enlace vía telefónica en vivo desde Ferguson. También se da a conocer la noticia sobre quien fuera secretario de la defensa de los Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció este lunes la dimisión de su secretario de defensa, Chuck Hagel. Hagel, en el cargo desde febrero del 2013, es la primera baja en la administración de Obama tras la derrota del Partido Demócrata en las elecciones legislativas del 4 de noviembre. Les recuerdo que antes del señor Chuck Hagel, fue secretario de la defensa Leon Panetta, quien había sido director de la CIA, pero antes estuvo el señor Robert Gates, que lo heredó prácticamente de la administración del presidente Bush, y en un libro que sacó el señor Robert Gates le realizó críticas muy fuertes a la estrategia de Barack Obama en el Medio Oriente. El caso está que ya no será su secretario de defensa. También vamos a ir con Edgar Cortés, coordinador del Área de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, para saber cuál es la situación de los 11 detenidos tras las manifestaciones del 20 de noviembre pasado allá en México, donde vámonos así como con vía rápida, ya sin pasar por ningún otro proceso de justicia, tienen a personas ya acusadas de terrorismo y metidas en cárceles de alta seguridad como si fueran criminales, asesinos, cortacabezas, toda, por haber ido a una manifestación donde los están acusando de terrorismo. Luego también tendremos a Eduardo Miranda, fotógrafo de la revista Proceso, quien protagonizó fue víctima, pues, de la represión policíaca. Y tendremos a Cecilia Velázquez, editora de Red Latina en San Luis, Missouri, para hablarnos de lo que les decía al principio, de la situación sumamente tensa, déjeme decirle, allá en Ferguson, Missouri. Pero para hablar acerca del tema de esta dimisión del secretario de la defensa, el señor Chuck Hagel, repito, en el cargo desde febrero del 2013, republicano él, pues voy a tener precisamente aquí la presencia de Arnoldo Torres, consultor político sobre política pública y el impacto que toda esta política pública tiene en la comunidad latina. Arnoldo Torres, me da mucho gusto saludarte en este arranque de semana. Igualmente, Rubén, ¿cómo estás? Pues preocupado por muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, estimado Arnoldo, y ocupado en tratar de informarlas y en tratar de compartir con la audiencia puntos de vista enriquecedores como el tuyo. ¿Por qué se va el señor Hagel como secretario de defensa, en tu opinión? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que realmente hubo mucha frustración por parte de Hagel. Yo creo que realmente la Casa Blanca tiene los asistentes que han sido muy leal del presidente. Esto pasa con cada administración. Yo creo que él tuvo mucha frustración. Había mucha crítica de su política extranjera acerca de las cuestiones en Siria. Y me parece que se pusieron de acuerdo realmente que uno de ellos se tenía que separar, y de seguro iba a ser Hagel. La cosa irónica, Rubén, es que sus propios compañeros en el Partido Republicano, cuando fue nominado para esta posición, lo criticaron fuertísimo, diciendo que era incapaz, que no tenía la experiencia, y ahora esos mismos senadores que le pegaron durísimo durante sus audiencias en el Senado, ahora lo están defendiendo y criticando al presidente. Yo creo que realmente Hagel no era parte de un grupo que realmente hace y toma muchas de las decisiones, hacen las últimas recomendaciones al presidente. Y como lo están criticando fuertísimo por esas decisiones en el extranjero, Yo creo que Hegel fue el individuo que realmente tenía que separarse de este gabinete, porque el día antes del anuncio, que salió el artículo en el New York Times, había salido en una entrevista con este Charlie Rose, y no dio ninguna impresión que iba a renunciar su posición. Entonces yo creo que realmente fue parte de la Casa Blanca diciendo, no estamos satisfechos, tú no pareces que estás satisfecho, mejor nos separamos. Y me parece que eso es lo que pasó, porque realmente él y Obama se lo llevaban bien cuando los dos eran miembros de la Comisión de Relaciones Extranjeras en el Senado. Y eso, esa relación realmente, fíjate a lo que llegó a que Hegel ahora está fuera como el secretario de Defensa. Sí, bueno, técnicamente va a continuar en el cargo hasta que el demócrata Barack Obama nombre a un sucesor y el Senado confirme al sucesor de este señor, Hegel. Antes estuvo León Panetta, y antes de León Panetta, quien vino de la CIA, estuvo también otro republicano que fue heredado, o lo tomó, lo dejó en el cargo el presidente Obama, me refiero a Robert Gates, y luego en un libro, fíjate, más tarde, exsecretario. Fíjate, Rubén, los dos individuos que has nombrado, Gates y Panetta, los dos escribieron libros criticando precisamente lo que estamos discutiendo ahora mismo. Exacto, discutiendo el hecho de que hay un nivel de ignorancia, de ineptitud, digamos, de Obama sobre varios temas, que los asistentes más leales del presidente alrededor de él en la Casa Blanca siempre controlan mucho de lo que entra y lo que sale. Esa fue crítica de Gates y fue crítica de Panetta. Y yo creo que Hegel encontró lo mismo. Permíteme tantito, Arnoldo Torres, estoy hablando con Arnoldo Torres. Hoy dio a conocer el presidente Obama que sale del cargo de secretario de la defensa, el republicano Chuck Hegel. Regreso con Arnoldo Torres. Bien, amigos, aquí de regreso, hablando claro con Rubén Luengas y escuchando los puntos de vista de Arnoldo Torres sobre esta noticia del día de hoy, importante sin duda, y esperar a ver quién elige el presidente Barack Obama y el Senado de los Estados Unidos, que tiene que ratificar este cargo. Estábamos hablando de las críticas anteriores secretarios de defensa, por ejemplo, el secretario de defensa de Estados Unidos, Robert Gates, en su nuevo, bueno, en su libro del momento de memorias, decía que el presidente Barack Obama, que fue su jefe durante 2 años, no creía en su propia estrategia para Afganistán y desconfiaba del consejo de sus asesores militares, según el libro de Robert Gates, estimado Arnoldo Torres. En ese tema estábamos antes de interrumpirte. No, yo creo que también fue muy interesante la crítica que hizo Leon Panetta, alguien que fue congresista, también fue el director de la CIA, jefe de la Casa Blanca. Entonces, aquí tienes gente que realmente han dedicado mucha de su vida a servicio en los gabinetes de presidentes, y los dos llegaron a la misma conclusión acerca del presidente Obama y la posición, o mejor, la falta de convicción, de claridad que tenía acerca de temas de relaciones exteriores y el uso del militar. Entonces, yo creo que realmente le estaban pegando durísimo acerca de la posición que había expresado acerca de Siria y de ISIS y todos los problemas que se estaban formando, todas las cosas, las tragedias que habían enseñado en televisión, de lo que habían hecho estos terroristas en el Medio Oriente. Entonces, aquí tienes a alguien que llegó a la conclusión, tienes 2 años más, no necesitamos una tanta crítica, necesitamos a alguien que puede controlar el mensaje, la imagen, todo lo que estamos haciendo, porque aquí estamos hablando de tu legado, aquí estamos hablando de los últimos dos años, qué es lo que puedes hacer para mejorar y sacar lo mejor que puedes de la presidencia tuya. Y yo creo que eso fue un gran factor en esta decisión de separar a Hegel. Y también quiero aclarar algo, Rubén. Hegel quizás estará en esa oficina, pero él no va a estar realmente tomando decisiones de hoy hasta que alguien lo apunte. Eso va, en mi opinión, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en la Casa Blanca, va a estar tomando esas decisiones ahora. Hegel sí, me parece muy de figura decorativa. Al día, haciendo las decisiones, digamos, administrativas, pero no realmente sobre la política de este país. Sí, Arnoldo, algunos medios internacionales, como el periódico español El País, lo presenta esto como la primera baja en la administración Obama tras la derrota demócrata en las legislativas, en las intermedias. ¿Tú crees que tiene que ver la derrota demócrata en las intermedias para esta baja, o más bien lo que ya has estado comentando ahorita, que me parece lo más lógico, ¿no? Yo creo que es parte de las dos cosas. En la opinión de los que se encargan de la política de Obama, si no habían encontrado la crítica fuertísima que recibió por el mundo y por demócratas y republicanos en el Congreso acerca de su política extranjera, yo no creo que hubieran hecho o hubieran empujado esta movida. Pero como esa crítica, arriba de la crítica sobre la política doméstica, los meses, casi dos años de crítica de la comunidad latina, todos estos problemas que se habían formado llegaron a la conclusión que realmente no necesitamos esta crítica. La tuvimos sobre Ucrania y Rusia y Putin, una crítica constante, y eso le hizo muy mal imagen a Obama y a los demócratas. Había división sobre varios de estos temas y la política que Obama había decidido. No había un acuerdo. Pero debemos de tomar en cuenta también que cualquier cosa que Obama ha querido hacer, los republicanos siempre están en contra, no importa qué que sea. Sí, sistemáticamente. Y eso lo encuentro muy irónico, que los mismos republicanos que alguien podía decir que debían de haber apoyado a Hegel cuando fue nominado, lo criticaron muy mal, muy feo. Y ahora lo están defendiendo. ¿Por qué? Porque ahora pueden echarle culpa y crítica a Obama. Esa es la cosa irónica de la política de este país. Bien, esto respecto a esta noticia, vamos a ver cómo... Pero tienes total razón, de la Agencia Nacional de Seguridad, National Security Agency, va a estar in charge de esta situación de la seguridad en el cargo de Hegel en estos días. Oye, te puedo preguntar tu opinión. Hoy puede ser un día muy importante aquí en los Estados Unidos porque el jurado va a dar el fallo presuntamente a las 6:00 p.m. hora del Pacífico sobre el asesinato de Michael Brown allá el pasado 9 de agosto, este joven afroamericano de 18 años que fue asesinado a quemarropa por el oficial de raza blanca Darren Wilson de la policía de Ferguson, Missouri. Esto hoy podría darse y parece ser, trasciende, que podrían dejar al señor Darren Wilson en libertad. Hay una gran tensión allá en Ferguson. No sé si me permites ir a una pausa y si me puedes compartir algún sentimiento, opinión al respecto, porque puede ser un día muy importante. Regreso con Arnoldo Torres. Entonces, amigos, aquí de regreso en Univisión América, hablando aquí con Arnoldo Torres, que le estoy pidiendo su opinión de esta situación en Ferguson. Nada más déjeme decirle a la audiencia que la población de Ferguson está esperando temerosa la decisión del jurado. La venta de armas se ha disparado en Ferguson. Hay una declaración que se le atribuye a un agente de la policía que presuntamente dijo: la policía no va a poder proteger a cada persona. Si no te preparas para lo peor, no tendrás a nadie a quien culpar excepto a ti. Esto por uno dice que lo dijo el propietario de una tienda de armas y otros que lo dijo un policía. El caso está que alguien lo dijo, el de la venta de armas dijo que están vendiendo todo menos lo que está empotrado en la pared. Las personas están poniendo pedazos de madera en las cosas comerciales, y también hay rumores allá muy fuertes de que hay cuestiones del Ku Klux Klan, etcétera. Arnoldo Torres, ¿cómo ves este escenario? También muy preocupante, ¿no? Sí, pero es más triste, te digo, porque esto hemos visto, yo lo he visto muchas veces en esta sociedad, en los Estados Unidos. Nacido aquí, lo vi durante los 60, durante todos los el caos que víamos durante todas las peleas, todos los problemas con la policía en Los Ángeles, Detroit, New York, por donde quiera. Vimos el abuso de la policía contra nuestra raza en Dallas, en Albuquerque, varios casos cuando yo estaba en Washington, y siempre llevábamos los cargos al Departamento de Justicia con el Procurador General de los Estados Unidos. Hasta paramos la nominación de alguien bajo Carter, porque no estaba dándole la atención y investigando casos de abuso por la policía contra nuestra comunidad en varias ciudades en el suroeste. Entonces, para mí, Rubén, esto es la historia constantemente repitiéndose. Y el problema es que la sociedad y los medios, yo aquí estoy viendo todas las noticias, quieren saber precisamente cuántos calzoncillos tiene esta gente puesta, cuántas camisetas, qué es lo que dice, qué le pasa a este ojo. Siempre le dan tanta atención, pero cuando esto ya termine, ya se van. Notas que nadie, incluyendo el gobernador que habló hoy, nadie ha hablado de qué son los medios que van a hacer para cambiar cómo hace el trabajo la policía. A veces esa discusión no se ha llevado al nivel nacional para asegurar que la ley hace lo que debe hacer. Pero el hecho es que hay policía que realmente no deben de ser policía. No hay contabilidad de lo que hacen. Y me parece que cuando tienes problemas de este tipo, problemas que siempre han estado con esta sociedad, se debe de dar mucho más atención a lo que se está haciendo. Obama debe de haber hecho algo sobre este tema, porque tuvo estos problemas antes de este. Trayvon Martin, otros casos que han pasado durante sus 8 años. Pero él, el liderazgo que él ha dado, nunca le pusieron atención hasta que vemos esta crisis. Y el crisis es realmente la palabra de un grupo contra la palabra de otro grupo. Nadie le tiene confianza a cada uno. Y eso es lo que siempre vemos, la manifestación de la falta de confianza, de respeto, respeto mutuo. Entonces, esta es la sociedad estadounidense. Aquí lo estamos viendo en la realidad de lo que es. Está llena de imperfección, pero siempre está juzgando otras sociedades. Y aquí la vemos. Décadas de ignorar los problemas institucionales que tenemos en instituciones tan importantes como la ley. El latino viene diciendo que aquí se respeta el orden, la ley se respeta. Y la pregunta que muchos de nosotros aquí hacemos es, ¿realmente se respeta la ley? Cuando tienes ejemplos de policía que abusan, o tienes ejemplos de personas que abusan la ley y nadie los lleva a cargo. Entonces, ese es un problema realmente, Rubén, como dices. Aquí estamos en un problema constante. Este problema de Ferguson no es mucho diferente de muchos que hemos visto. Pero te agradezco muchísimo, Ardol, porque haga algo. Me llega ya la pausa y dura 5 minutos y voy a tener que cambiar de tema, luego regresar a este tema. Mando un fuerte abrazo, gracias por comentarnos de estos temas tan importantes. Arnoldo Torres, buenas tardes. Gracias. Una pausa, volvemos, amigos. Esta dura 5 minutitos. Mientras me sirvo un té. Regreso. Estamos de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas. Cambiamos de tema después de... Vamos a regresar al de Ferguson, porque les repito, hoy a las 6:00 p.m, hora del Pacífico, se podría dar el fallo. Y la situación está muy tensa allí en Ferguson. Se pueden desatar muchas cosas. Vamos a cambiar de escenario, Radamé, para regresar a México. Digo regresar porque hemos estado visitando México constantemente por lo que ocurre allá. Resulta que... Usted debe saber que hay 11 estudiantes, 8 hombres y 3 mujeres, que fueron detenidos tras el violento desalojo en el Zócalo de la Ciudad de México durante la noche del jueves pasado, 20 de noviembre. Y el sábado, por ahí de las 7 de la noche, fueron trasladados a un penal de máxima seguridad en Veracruz, en el caso de los varones, y al de Nayarit, en el caso de las 3 mujeres. Estos jóvenes permanecieron en la sede de la Subprocuraduría Especial de Investigación de Delincuencia Organizada. No pudieron tener acceso a otro abogado más que al defensor de oficio, denunciaron sus familiares. Y luego resulta que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia, quienes asumieron la defensa de los 11 detenidos por los actos violentos en la marcha del 20 de noviembre pasado, resulta que están denunciando signos de violencia física contra las 3 mujeres y los 8 hombres que fueron trasladados, repito, a un penal de máxima seguridad. En principio a mí me suena como, wow, como si fueran narcotraficantes que cortan cabezas de estos asesinos, hay que llevarlos... Y se trata de 11 estudiantes, creo que entre ellos hay un chileno. Tengo precisamente a Edgar Cortés, coordinador del Área de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar Cortés, buenas tardes y gracias por tomar la llamada de Univisión América. Buenas noches, Rubén, y buenas noches también al auditorio. Sí, Edgar, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos puedes decir acerca... de estas 11 personas, ¿se está realizando esto conforme a derecho o más bien conforme a capricho de las autoridades? Pues ya tú decías, adelantabas un poco que desde el origen pues hay una serie de fallas y de deficiencias en el proceso. Una, pues es esto que fueron detenidos, ya hoy que los medios de tus compañeros abogados y abogadas han podido verlos, han constatado que están lesionados, que fueron golpeados, y en ese sentido ya se ha pedido que médicos legistas y especialistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisen su situación. Hemos visto también que prácticamente pues lo que hay son una serie de acusaciones muy endebles, pues como que se dice que en la marcha se gritaban consignas en contra del gobierno, no hay ninguna evidencia que sustente la acusación de delincuencia organizada, porque ellos fueron detenidos en distintos lugares, entre muchos de ellos no hay ningún tipo de relación previa. Entonces, pues lo que estamos viendo es este elemento. Y uno tercero, que es muy importante, que es el tema de la adecuada defensa. Ya tú mencionabas que mientras estuvieron detenidos en la SEID, en esta subprocuraduría especializada en delincuencia organizada, no pudieron tener contacto y entrevistarse con los abogados de las organizaciones que quisimos estar en contacto y hablar con ellos. Y la justificación era que tenían ya el servicio de un defensor público, ¿no? Pero, pues, eso finalmente representaba una limitante a su derecho porque ellos podían decidir bien tener un defensor público o bien un defensor que proveniera de las organizaciones sociales, pero nunca les dejaron que eso pudiera suceder. Entonces, me parece que hay una serie de limitantes. Y en este momento, ya ayer, los abogados finalmente de las organizaciones ya estuvieron presentes en la declaración que rindieron los hombres, los que están en el caso del penal de Veracruz frente al juez. Ya fueron reconocidos todos ellos como parte de la defensa y ya se está preparando en este momento pues las pruebas para tratar de mostrar su inocencia. Y eso tendrá que suceder entre el día de ayer y el máximo el sábado próximo al mediodía, que se cumple el plazo en que el juez tendrá que determinar si es que se abre propiamente el proceso o determina su libertad por falta de elementos y por una serie de... Nosotros esperamos que evidentemente pueda suceder esto segundo. Sí, porque se tienen que... son 96 horas, ¿no?, de plazo para poder presentar cargos, ¿no? Y si no lo presentan cargos, tienen que dejarlos en libertad, ¿no? En este caso, digamos, son 72 horas, 3 días, pero como están acusados de delitos que de acuerdo a la ley mexicana se califican como graves, que son tentativa de homicidio, delincuencia organizada, tiene la posibilidad de que se amplíe el plazo hasta 144 horas. Los abogados y abogadas de la defensa han pedido esto para tener un tiempo suficiente para obtener las pruebas, presentarlas ante el juez, y esperemos que con esto finalmente se concluya allí el asunto. Sí, no, les están imputando cargos de terrorismo, motín, etcétera. A mí me gustaría aclarar que de estos 11 detenidos, las 3 mujeres y los 8 hombres, no se trata de las personas que se ven en videos haciendo destrozos o aventando una bomba molotov que está medio quemando a un policía, porque resulta que hemos visto, muchos creemos que hubo infiltrados por parte del gobierno que generaron violencia. Entonces, pues a río revuelto, desgracia ahora sí que de pescadores inocentes, ¿no? Que paguen los platos rotos los inocentes, de la sospecha que muchos tenemos. ¿Tú qué dices? Así es. En realidad lo que estamos viendo es que ciertamente hubo un reducido grupo de provocadores que agredieron a la policía, que intentar hacer destrozos en edificios públicos, y bajo ese pretexto finalmente lo que hubo es una serie de acciones indiscriminadas contra la población, y en particular contra estos 11 estudiantes, que no son de ninguna manera responsables de estos hechos. Y aquí lo importante habría que señalar: las organizaciones que participamos evidentemente estamos totalmente de acuerdo en que la autoridad tiene que investigar y detener a los responsables, pero lo tiene que hacer conforme a las reglas que están establecidas en nuestra constitución, en nuestra ley, y de ninguna manera de esta forma indiscriminada, que finalmente termina lesionando y encarcelando a estudiantes que no tienen ninguna responsabilidad. Nada que ver con el tema. Edgar, permíteme Natito, si me permites voy a hacer una pausa. Estoy hablando con Edgar Cortés, coordinador del Área de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Vuelvo después de la pausa. Y de regreso, amigos, hablando sobre un tema muy importante, porque están detenidos injustamente en unas cárceles de máxima seguridad como viles delincuentes y asesinos peligrosísimos, 11 estudiantes que, independientemente de lo que se les pudiera demostrar en el contexto de una manifestación esencialmente pacífica, están metidos injustamente. Estoy hablando con Edgar Cortés. Resulta que no le han presentado cargos para a nadie que tuvo que ver, por ejemplo, con el incendio de la guardería ABC en Sonora, que causó la muerte de decenas de niños y que está totalmente impune, y nadie mueve un pelo para hacer nada por esta cuestión allá en ABC, absolutamente impune, como hace muchísimas otras cosas. Y resulta que ahora sí se ponen muy firmes, muy muy de la ley, y los tienen acusados de terrorismo. Entonces, Edgar Cortés, ¿eres optimista respecto al caso para que todo esto se aclare y también que se le dé el castigo a las personas rijosas que hayan provocado desmanes, sin duda, ¿no? ¿Aló? Tener acceso y conocimiento de lo que hay en la en el trabajo de nuestros fiscales, los agentes del Ministerio Público, creemos que hay buenas posibilidades de que en este periodo se pueda obtener una resolución favorable para liberar a estos 11 estudiantes, por un lado. Por el otro, creo que vamos a seguir insistiendo también en que haya una investigación, la determinación de responsabilidades de los policías que detuvieron de manera arbitraria y legal a estos estudiantes, que los han hecho, les han ocasionado lesiones y malos tratos, ¿no? Porque me parece que esto es importante señalarlo. Y evidentemente hay que seguir insistiendo que estos grupos de encapuchados que han ido apareciendo en las distintas expresiones de manifestación pública, pues tienen que ser evidentemente investigados y detenidos para que respondan por sus actos, pero de nueva cuenta, tiene que ser esta actuación de la policía ajustado a lo que está establecido en la ley, porque si no, pues lo que vemos es una actuación que en lugar de contribuir a mejorar y resolver la problemática que estamos teniendo, pues solo contribuye a agravarla aún más. Absolutamente de acuerdo. Nada más, mira, yo agrego un dato que no hay que perder de vista. Por ejemplo, en una cuestión anterior que fue el intento o la agresión en contra de la puerta de Palacio Nacional, donde yo aquí hablé de algunas fotografías y sobre todo algunos videos que francamente me dejaron con los pelos de punta porque pudieran ser pruebas de esto que estás diciendo, de que se investigue quiénes estaban. Bueno, ha sido sustituido el subjefe del Estado Mayor Presidencial que estaba a cargo de eso y que el periódico Reforma presentó un video de este tipo, evidentemente en estado de ebriedad, y luego uno de los que golpeaban ahí la puerta y que encabezaba y le pegaba la puerta y que dice que la quemaba, resulta que luego aparece con este hombre del Estado Mayor Presidencial y luego aparece en otro video, aquí sí lo voy a decir, aparentemente, no me consta, dirigiendo la represión en contra de los manifestantes. Pero de esto prácticamente casi nadie habla en los llamados mainstream. Este es un medio mainstream, y mi compromiso es decir lo que verdaderamente pasa. Bueno, esto deja muchísimas sospechas de la infiltración de este tipo de personas. Es gravísimo y es un truco pues muy muy viejo, muy viejo. Yo lo pude verificar muchas veces en marchas en México y en otras partes del mundo, déjame decirte. No, tienes toda la razón. Yo, como bien dices, es un método muy viejo y la verdad es que es muy lamentable que todavía nuestros gobiernos, nuestras autoridades sigan recurriendo a él, eso para generar posibilidades de represión y para intentar desprestigiar o desviar lo que en este caso pues ha sido la demanda fundamental, que es la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, que haya justicia en este caso y que esto pueda ser una puerta para una solución a un problema que es mucho mayor, que son saber y tener una respuesta de qué ha pasado con los miles de desaparecidos y desaparecidas que hay en México, ¿no? Creo que este es el foco y desafortunadamente estos hechos parecieran y ser un intento de sacarnos de esto que es el reclamo fundamental y en el que hasta el día de hoy la sociedad mexicana y la sociedad de muchos países sigue teniendo como demanda fundamental. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Edgar Cortés, coordinador del Área de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Muchas gracias, Edgar, en verdad, por hablar acerca de este importante tema. Gracias a ti, Rubén, y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, amigos, nada más aquí para complementar este tema. Dentro de los detenidos hay un chileno, y entonces el abogado de este detenido chileno en México dice que está bajo un sistema muy duro, hecho para los narcos, para los sicarios, para los secuestradores, que es lo que yo les estaba un poco ahí platicando. Es Alejandro Jiménez, se llama el abogado, y explicó a un periódico chileno que se llama La Tercera, que esta fiscalía pues tiene el tiempo, este plazo para presentar cargos, ¿no? A este estudiante que es doctorado en la UNAM, al cual están imputando este tipo de cargos de terrorismo, motín y tentativa de homicidio. ¿Intervendrán las autoridades chilenas en un momento dado para que esto se aclare ante este tipo de acusaciones tan graves y que ciertamente, como lo dice el abogado, están reservadas para narcos, sicarios, secuestradores. Y resulta que muchos andan impunes por ahí, cortando cabezas, enterrando, o se han vuelto a encontrar más fosas clandestinas ahora, y se siguen acumulando cadáveres, cadáveres, ya como si fueran parte del paisaje mexicano. Por favor, y gente que vaya a protestar, ¿los quieren tratar como terroristas? Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí, amigos. Después de... Les voy a poner una canción. Les quiero compartir una canción que no solamente a mí, a muchísima gente nos gusta muchísimo esa canción. Famosísima, ¿no? Pero antes les anticipo que voy a tener más adelante a Eduardo Miranda. Eduardo Miranda es un fotógrafo mexicano. Resulta que al término del mítin en el Zócalo, al que asistieron miles exigiendo justicia para los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, cientos de granaderos avanzaron sobre la gente y lanzando gases lacrimógenos, mientras encapuchados les estaban lanzando cuetones y bombas Molotov. Durante más de una hora, cientos de jóvenes gritaron «Fuera Peña» y lanzaron botellas de agua, basura y bombas Molotov hacia las puertas del Palacio Nacional, que estaba resguardada por elementos en esta ocasión del Estado Mayor Presidencial. En respuesta, entraron por la calle Corregidora, así se llama esta calle, cientos de granaderos y lanzaron gases arremetiendo contra la gente, desalojando el Zócalo, que aún estaba ocupado en una huerta, en una buena parte por la plancha, ¿no? Entonces, en medio de los gases lacrimógenos, los policías arrojaron objetos contra la gente, ocasionando algunos heridos, entre ellos este fotógrafo, Eduardo Miranda. Como corresponsal estuve yo metido en cualquier cantidad de este tipo de cuestiones, de protestas, etcétera. Es tremendo, y lo vamos a tener más adelante. Pero antes de eso les voy a poner una canción que escribió el argentino León Gieco, y hay un grupo, bueno, básicamente dos muchachos mexicanos que integran el grupo Mexicanto, muy brillantes, muy talentosos. No sé si sigan juntos, yo creo que sí. Y la interpretación que hacen de esta canción a mí me gusta mucho. La quiero compartir con ustedes. Esto va para en cualquier lado, bajo cualquier sistema político, ¿no? Bajo cualquiera, la denuncia de que solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Ahí le va con Mexicanto. Escúchela un poquito. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre así muy solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetenga otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no. solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, y para que el futuro no nos sea indiferente, pues el presente no nos tiene que ser indiferente, porque el futuro se construye sobre el presente, el único tiempo que tenemos, el hoy, el ahora, porque el ayer se fue, el mañana no ha llegado, y el hoy se está yendo sin parar un punto, decía el gran poeta Francisco de Quevedo. Regreso después de la pausa. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Regresamos. Aquí de regreso, amigos, me da muchísimo gusto que por ahí me mandaron un mensajito de que les encantó la canción, que no la conocían. Híjole, es famosísima. ¿Que quién es el compositor? ¿Cómo no? León Gieco. Déjenme decirles que él hizo una película sobre gente con problemas, ¿no? Mundo Alas, buenísima película, ¿verdad? La vino a presentar acá. Yo lo entrevisté, nos conocimos, nos identificamos mucho. De hecho, pues terminamos en casa hasta altas horas de la noche con varios amigos ahí platicando, escuchando a León. Me regaló una armónica. Si ustedes ponen León Gieco ahí en Google, ahí les van a salir. Sale cantando con Mercedes Sosa. A ver si Roberto ahí buscas una versión de la misma canción. Hay una de con Mercedes Sosa y se las ponemos un poquito después, porque les parece ser que les gustó aquí. Me da muchísimo gusto. Les decía que iba yo a platicar con Eduardo Miranda, fotógrafo de la revista Proceso, un semanario dado por Julio Scherer García en México, un periodista que fue director del periódico Excelsior, el otro Excelsior, nada que ver con el de ahora, aquel Excelsior, y que cuando Luis Echeverría, el presidente mexicano, se le tiró a la yugular al periodismo de Excelsior, bueno, de ahí salieron varios periodistas muy honestos, muy éticos. Obviamente Julio Scherer, crearon la revista Proceso, y que ha dado mucha guerra. Sin esa revista, que algunos yo he escuchado que les molesta mucho y la critican mucho, híjole, entre ellos Fox, en la entrevista aquella que le recordé lo que decía de la revista Proceso, pues estos quieren todo así, tranquilito, todo. Bueno, hay un fotógrafo, Eduardo Miranda. Eduardo Miranda estuvo el jueves pasado, 20 de noviembre, cubriendo para esta revista, y resulta que entre los objetos que se lanzaron y todo, pues a él resultó afectado. Eduardo, te mando un saludo y agradecimiento de tomar la llamada. ¿Cómo estás? Te saluda Rubén Luengas. Rubén, buenas noches. Pues aquí saliendo de este problema, vamos apenas a empezar la rehabilitación de mi golpe. Sí, como tú dices, efectivamente, yo estuve el pasado jueves 20 de noviembre cubriendo una serie de marchas que hubo en la Ciudad de México, pues para exigir al gobierno y para repudiar lo sucedido en Ayotzinapa con estos 43 estudiantes desaparecidos. Y pues ahí, durante las trifulcas que hubo, me tocó ser objeto de una agresión directa por parte de elementos de la policía del gobierno capitalino, que pues me llevó al quirófano, literalmente. ¿Te llevó de plano al quirófano? ¿Qué fue? Platícanos, ¿en qué consistió el daño físico que has recibido? Sí, la lesión que yo recibí fue a partir de que un elemento de la policía, un granadero específicamente, lanzó un pedazo de metal, un trozo de estructura metálica sobre mi persona, el cual ya me alcancé a esquivar, y la pierna derecha, específicamente la tibia, recibe el golpe. Entonces, pues el golpe comienza evidentemente a generar un fuerte dolor y un intenso sangrado, por lo que yo ya dejo de hacer mi labor periodística y comienzo a tratar de salir del lugar que estaba en medio del caos, buscando ayuda médica. Encuentro una ambulancia y la ambulancia pues me da los primeros auxilios. Luego soy trasladado a un hospital donde pues entró al quirófano para hacerme una revisión mucho más profunda, ya que el metal perforó y llegó hasta la tibia, generando una fisura. Entonces, pues para hacer una digamos un lavado quirúrgico más profesional, para que no tenga consecuencias, fue que entré al quirófano y pues estuve ahí toda la noche. Al siguiente día salí y ahora estoy pues en este proceso de observación de medida y bueno, con las visitas al médico, ¿no? Oye, ¿y quién se está haciendo cargo de los gastos? ¿Quién te cubre esta situación? En ese sentido, pues soy muy afortunado. La empresa me ha respaldado desde el primer momento en que sucedió todo esto. Pues tenemos una cobertura de gastos médicos mayores, y pues también estoy asegurado en el seguro gubernamental, que es el IMSS. No he tenido problemas con eso. La empresa desde el principio ha estado muy al pendiente, muy atenta de mi recuperación y de los hechos. Digo, no es el caso de todas las empresas y todos los compañeros que nos dedicamos al periodismo aquí en la Ciudad de México, pero bueno, en ese sentido, pues, soy afortunado también. Bueno, ¿y a quién acusas de lo que te ocurrió en el contexto de esta situación donde hay muchas versiones encontradas? Más que acusar, la feminización directa, tuve la también la suerte de poder ver quién fue mi agresor. Hay personas que pues le llovieron objetos y nadie se hace responsable, pero yo sí logré identificar de dónde venía la agresión, y pues era de uno de estos elementos del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México, quien estaba lanzando sobre la gente al momento de replegarnos de la plancha del Zócalo. Estaba lanzando toda clase de objetos sobre la multitud que estaba ahí presente, luego de que se hizo un enfrentamiento entre algunos manifestantes y granaderos. Decidieron sacar a toda la población completa que estaba en la plancha, donde todavía había niños y familias. Pues la policía hizo total uso de su fuerza, y bueno, identifico, más que señalar, identifico a mi agresor como la policía capitalina. Y bueno, yo entiendo que el garantizar y proteger el ejercicio periodístico pues es responsabilidad de cualquier gobierno que se diga democrático, más allá del discurso oficial y del recurrente "usted disculpe" de los funcionarios públicos, ¿no? El mío es solo un caso de una serie de atropellos contra la labor periodística que se dieron ese día, y bueno, el año pasado también más o menos hubo una veintena de reporteros lesionados por el mismo grupo del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. Bien, estoy hablando con Eduardo Miranda, fotógrafo de la revista Proceso. Fotoperiodista de la revista Proceso. Fotoperiodista de la revista Proceso. Tengo que ir a una pausa, Eduardo. ¿Me permites para continuar con la conversación? Desde luego. Regreso con Eduardo Miranda, fotoperiodista de la revista Proceso. Aquí de regreso, amigos, hablando claro, Rubén Luengas, Univisión América. Eduardo Miranda, fotoperiodista de la revista Proceso, que ustedes ya escucharon, resultó lesionado. Más allá de lo que te pasó directamente a ti, Eduardo Miranda, ¿cuál es tu percepción en general de lo que está pasando allí en México? Tú que estás en la brega, en la lucha periodística de todos los días y de captar eso, imágenes que son muy, muy importantes en el periodismo. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando ahí? Infiltrados, no infiltrados, abuso policiaco, no abuso policiaco, miedo del gobierno. ¿Cuál es tu visión? Esta serie de movilizaciones que, bueno, más bien, yo creo que todo comienza a darse a partir de estos hechos. La gota que viene a derramar el vaso es el caso de Ayotzinapa, definitivamente. Había un México aletargado en la protesta social, poco participativo, y desde esa desgracia nacional con la desaparición y y aparente asesinato de los jóvenes, digo aparente pues porque formalmente no lo han declarado así las autoridades, la sociedad decidió salir a las calles. No es esta una manifestación solo de los familiares. No había visto yo en mi carrera tanta participación de la sociedad en un hecho tan relevante como este. La gente está saliendo a la calle. En el Zócalo, en este jueves pasado, pues había familias enteras apoyando a los familiares en la búsqueda de estos jóvenes, en el sentido de la protesta social. Y bueno, la actividad en cuanto a la protesta social en México ha aumentado, como no lo he visto en los últimos 10 años, por lo menos que yo llevo de carrera. Sí veo un miedo en los gobiernos, tanto local como federal, por lo que veo yo esta respuesta de la fuerza pública pues como un miedo a que siga pues escalando esta movilización social, ¿no? Entiendo pues que hay de repente enfrentamientos, pero esos enfrentamientos pues ya no sabe uno ni qué creer de ellos también, porque efectivamente ha quedado registrado cómo ha habido infiltrados por parte de los gobiernos locales y federales dentro de las marchas. Esto pues a través de una serie de comparaciones de fotografías que se han dado en la prensa, donde vemos gente que está junto con la policía y después no llegan hasta los ministerios públicos, al parecer en el camino los dejan. En esta semana, en el número de esta semana, la revista Proceso está sacando un caso específico con una fotografía que tomaron el día 20 por la mañana a un camión de militares que iban vestidos de civiles y que más tarde, al parecer, aparentemente, una de estas personas que trae la misma ropa que estaba en el camión está lanzando bombas en Molotov contra policías, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de la violencia, una parte de ella sí también está siendo como de infiltrados por parte del gobierno, ¿no? Pero la movilización social ha rebasado mucho más que la violencia y la lucha y el enojo, el encono de la sociedad por lo que pasó en Ayotzinapa, en Guerrero, pues está siendo un evento histórico, un evento único que parece que está despertando pues ese México, ¿no? Oye, pues qué bueno que me comentas lo de la revista de Proceso para entrar más tarde, porque yo difundí en redes sociales esta fotografía y la comenté aquí en este programa. Ahorita que tú dijiste esto, la tengo guardada aquí en el escritorio de mi computadora. Y son dos. Es uno medio flaco, de pantalón de mezclilla, así de piernas largas, que va clarito, es el mismo que va en el camión de los militares. Y luego está lanzando cosas. Y luego hay otro con una sudadera con capucha negra, que va junto al otro muchacho en el mismo camión con militares. Y entonces yo decía, esto tiene que ser ventilado por los medios de comunicación, pues, ¿no? O sea, ¿qué proceso lo trae? Qué interesante. ¿Tú captaste algunas de fotografías así de este tipo? Yo capté una fotografía que... quiero hablarte antes, y que esto nos lleva mucho también a lo que estamos hablando, la participación de las redes sociales, que a fin de cuentas las redes sociales no son los medios de comunicación, es esta sociedad informada que desde su celular pues está haciendo de alguna u otra forma una especie de periodismo ciudadano. La fotografía que publica Proceso en este número es una fotografía que circuló en redes sociales, donde está un camión de militar, y donde lleva ahí algunos, evidentemente son los militares arriba, pero vienen vestidos de civil, y la fotografía que tomó mi compañero Miguel Di Mayuga, que es donde aparece uno de los que están en el camión, ahora ya con una bomba en Molotov en la mano, incendiaria, lista para lanzarla, metido en la muchedumbre, pues es de nosotros, ¿no? Es una combinación entre las fotografías profesionales y pues este poder que tienen las redes sociales. En mi caso, Rubén, yo tomé una fotografía que circuló mucho por internet, que es una fotografía donde se ve la plaza del Zócalo llena, y en el centro un círculo donde se ve cómo están quemando, cómo está quemándose una efigie de Enrique Peña Nieto de cartón. Y bueno, se ve el Palacio Nacional de telón de fondo de esta historia, ¿no? Esa fotografía muy, pues, muy buena foto. Pero gracias a las redes sociales es que circuló. Bueno, oye, ¿estás en Twitter? No te encuentro. ¿Dónde puedo? No, sabes, bueno, no he hecho ni Twitter. Pero bueno. Sí tengo una, para que puedas hacer la foto y la puedas divulgar, estoy en Instagram. A ver, mira, aguántame tantito, regreso y me das el dato. Regreso y me das el dato, si me puedes aguantar tantito, para que nos des el sitio donde podamos ver tus fotos. Muchísimas gracias. Regreso con Eduardo Miranda, fotoperiodista. Ahorita regresa, nos da su cuenta de Instagram, donde podemos ver sus fotografías. Y de regreso, hablando claro, con Rubén Luengas en Univisión América, en vivo desde Los Ángeles, California. Ya te encontré, Eduardo, y sí, aquí estoy viendo muy buenas tus fotografías. ¿Cómo le digo a la gente? Porque yo nomás puse tu nombre en Google y fotoperiodista y me salió esto. ¿Cómo debe ser para que te encuentren fácil? Ni de Facebook, paradójicamente. Pero sí tengo una cuenta de Instagram, que es una cuenta especializada en imágenes, en fotografías, sí. Y que pues tengo la posibilidad de poderlas compartir con la gente. La cuenta en Instagram se llama La Foto Miranda. La Foto Miranda, así como sí. Se oye corrido todo junto, La Foto Miranda. Esa es mi cuenta de Instagram, y pues ahí yo tengo, pues ahí compartí al tiempo real la fotografía que tomé en la plancha de Zócalo, no sé si ya la ubicaste. Sí, ya la tengo aquí ubicada, la foto Miranda. Así es. Tremenda. Estabas en el hotel, ¿cómo se llama el hotel? La tomé desde enfrente, hay una serie de hoteles enfrente del Palacio Nacional. Sí. Y bueno, desde ahí es el punto de ángulo donde hice esa fotografía, que se aprecia pues la plaza llena. Y la conclusión de este meeting, que se dio ya por ahí de las 8:30 de la noche, cuando el último contingente que iba entrando a la Plaza del Zócalo traía consigo un cartón como piñata de aproximadamente unos 5 metros, que decidieron al final de llegar a la plancha quemarlo. Y pues bueno, este fue el espectáculo gráfico que me tocó registrar desde la azotea de un hotel de enfrente de la plancha. Lo subí a tiempo real y pues fue recuperado por las redes sociales y distribuido pues de una manera que, bueno, ni yo me esperaba, ¿no? Pero pues a fin de cuentas cumplió su finalidad, que es la de la divulgación y la comunicación. Muy bien, Eduardo, pues te pido que nos mantengamos en contacto. Ojalá nos des un informe de cómo evoluciona tu salud después de esta cuestión quirúrgica, y cuídate mucho porque pues la chamba es peligrosa y te seguirán mandando situaciones conflictivas en este México conflictivo que estamos viviendo. Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, muchísimas gracias, Rubén, buenas noches. Muy buenas noches, vaya un abrazo a Eduardo Miranda, fotoperiodista de la revista Proceso, y búsquenle nada más La Foto Miranda, y ahí lo van a encontrar. Muchísimas gracias. Me siguen preguntando, otra vez me preguntan por Twitter, me preguntó, deje ver quién fue, que cómo se llama la canción esta, me pregunta Moark Garrido, ¿cómo se llama la canción que pusiste hoy en el programa? Pues ya te dije, se llama Solo le pido a Dios, de León Gieco, y ya la localizó Roberto aquí en la voz de Mercedes Sosa. Se las voy a compartir y regreso con el tema de Ferguson aquí en los Estados Unidos. Ahí les va con Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios que el nadar no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Es una linda canción, ahora que se están acercando tiempos donde se mueven muchos sentimientos, ¿verdad? Que ojalá no quede nada más ahí. ¿Saben qué quiero yo decir antes de ir a la pausa? Hay mucha mano de obra indocumentada, perseguida, indocumentada, que gracias a esa mano de obra, y si no váyanse al Valle de Salinas aquí en California, habrá muchos de los alimentos que la gente tendrá en su mesa para la celebración del Día de Acción de Gracias. Gracias, mano de obra indocumentada, barata, perseguida, explotada muchas veces. Gracias por los alimentos que tendremos en nuestra mesa en este jueves de Día de Acción de Gracias. Hay que recordarlo, es justo hacerlo. Regreso después de la pausa. Estamos de regreso, amigos. Fíjese que estamos tratando de comunicarnos con Cecilia Velázquez, editora de Red Latina de San Luis, Missouri, pero ella está metida precisamente en la acción allá en Ferguson. Ah, ya está en línea, me da muchísimo gusto, porque mire, en este momento estoy viendo aquí en el LA Times, dice: Missouri officials call for mutual respect and restraint in Ferguson. O sea, que los oficiales ahí en Missouri están pidiendo por respeto mutuo y por autocontrol. El ejecutivo del condado está pidiendo que la gente piense con la cabeza ante el inminente fallo que se va a dar 6:00 p.m. hora del Pacífico, pero ya la tenemos. Cecilia Velázquez, editora de Red Latina de San Luis, Missouri, gracias en verdad por tomar la llamada. ¿Cómo están las cosas? Platícanos, Cecilia. Está calentando. A las 9:00 p.m. supuestamente es cuando finalmente van a dar la noticia. Todos esperamos por eso. Hemos estado aquí largas horas desde las oficinas de Cato y también en Ferguson. Y aquí desde el despacho de Nidia, aquí frente al Target en West Florissant. Y ya se está haciendo ver llegar la presencia fuerte de muchos medios de comunicación internacionales. Pero es un hecho que 9:00 p.m. tuyas y 6:00 p.m. nuestras acá en el Pacífico. ¿Es un hecho que en ese horario, siete? Para nosotros sería las 7, perdón, me dice Roberto, perdón. Para nosotros sería las 7. ¿Es un hecho que hoy ya se da a conocer este fallo? Porque si eso es así, estoy seguro que va a haber reacción, ¿no? Sí, el fallo se da hoy. El fallo se da hoy. ¿Qué cruza por tu mente? O sea, es decir, tú que estás por ahí, es evidente que la gente está dispuesta a reaccionar, ¿no? Porque todo parece inducir a que el fallo va a ser favorable para el policía, ¿no? Ah, sí, efectivamente, estamos a la espera y a la expectativa, igual que ustedes. Sí, ¿y qué nos podrías comentar más allá de esto de, no sé, movilizaciones, gente? Estoy leyendo aquí en el LA Times que están pidiendo calma, que están pidiendo respeto. Sí, obviamente, Charlie Dooley, el regente del condado, y el alcalde de la ciudad de San Luis, el señor Francis Slay, solicitaron calma, solicitaron paz, solicitaron no hechos violentos, que la gente tiene derecho a manifestarse, pero que lo hagan de manera pacífica. Pero al parecer, se esperan muchas cosas, esperamos que esto no se escale. La Guardia Nacional está en varios lugares localizada, en condados donde, tienen mayor poder adquisitivo algunas ciudades, como Clayton, también en algunos centros comerciales. El acceso a los centros comerciales les están solicitando, sobre todo a la gente joven, que se identifique con algo, porque no los van a permitir, no se les va a permitir acceso a los centros comerciales si no traen un mayor de edad. Sí. Oye, ¿tú qué opinas de en Alternet, que es un medio alternativo bastante serio? Alguien publicaba una nota titulada "La policía de Ferguson se prepara para la guerra". Y de hecho esto lo dijo también algo que se llama Missourians Organizing for Reform and Empowerment. una organización allá, que prácticamente la policía se estaba preparando para la guerra. Ellos presentaron alguna propuesta de 19 reglas de compromiso pidiendo desmilitarizar la respuesta tras el fallo, y la policía dijo que no, no firmó ningún tipo de compromiso con este tipo de organizaciones, mientras la población está esperando temerosa esta decisión. ¿Tú cómo ves este asunto? Sí, lo que nos puede llegar a afectar es que grupos externos, ajenos al área de Ferguson o de San Luis, estén llegando para hacer aquí sus guerras de odio, ¿verdad? Están llegando para hacer sus guerras de odio. Bien, te haría una última pregunta, pero tal vez tengas que irte a cubrir. Sí, estamos aquí esperando para entrar con CNN. Okay. Ah, vas a entrar con CNN. Bueno, entonces, ¿te da tiempo de contestarme una pregunta más? Sí, por supuesto. Sí. Oye, ¿es cierto que una fuente policíaca dijo, la policía no va a poder proteger a cada persona? Si no te preparas para lo peor, no tendrás a nadie a quien culpar excepto a ti. Se acredita en unas versiones a un propietario de una tienda de armas que dice que se está vendiendo como pan caliente las armas, y otra fuente lo acredita a un policía invitando a la gente a que se arme porque las cosas se pueden poner muy fuertes en Ferguson. Lo único que te puedo indicar con ese respecto es que se disparó la venta de armas desafortunadamente en los últimos 2 semanas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. A la orden, hasta luego. Bueno, hoy venía de palabra corta, ¿no? Bueno, les pongo el contexto más o menos, amigos. El pasado 9 de agosto, para recordarlo, hay que ser precisos en el tema, el joven afroamericano de 18 años de edad, Michael Brown, fue asesinado a quemarropa por el oficial de la raza blanca, Darren Wilson, de la policía de Ferguson, Missouri. De acuerdo con la versión de varios testigos, y así documentado y presentado en diferentes medios de comunicación de los Estados Unidos, Brown estaba desarmado cuando lo detuvieron. El doctor que practicó la autopsia de este muchacho, 18 años, señaló que no había señal alguna de enfrentamiento entre la policía y la víctima. Esto resultó muy importante, lo que dijeron ahí los doctores y el doctor en concreto de la autopsia, porque esto vino a contradecir algunas de las versiones oficiales. Recordemos que Brown recibió 6 impactos de bala, ¿no? 2 de ellos en la cabeza, y de acuerdo a cómo los peritos que vieron toda esta situación y la analizaron fuera del contexto de la versión oficial policíaca, pues resulta que están indicando que Brown estaba en absoluta disposición de entregarse, repito, contradiciendo la versión oficial. Aquí no estoy diciendo que ustedes crean o no crean en la versión de uno o de otro, estoy dando los datos. El caso de Michael Brown hizo recordar muchísimos otros, a ver, me está llegando aquí la pausa, pero uno también más o menos reciente, el de Trayvon Martin, este otro joven afroamericano desarmado que fue asesinado en el 2012 por George Zimmerman. En el caso de lo de Zimmerman y este otro joven afroamericano, ocurrió en Orlando, Florida. Y este señor Zimmerman quedó absuelto de cargos. Quedará hoy el señor Darren Wilson, quedará absuelto de cargos. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Se prepara la policía para la guerra? Esta Cecilia Velázquez decía, grupos que vengan de fuera a traer sus odios, ¿será así? ¿Ustedes qué piensan? Regreso después de la pausa. Bien, aquí de regreso me quedan 2 segmentos del programa. Entonces, queridos oyentes, si gustan llamar y hacer un comentario, el tema es lo de Ferguson, no para hablar de ningún otro asunto, sino en este caso de lo de Ferguson, la tensión que se está viviendo en este momento, lo que se puede desatar en Ferguson. Entonces, si alguien quiere llamar, es el 1-800-522-1235. Para hablar de lo de Ferguson, me quedan 2 segmentos. Repito, esto va a ser a las 7 de hora nuestra, ¿verdad, Roberto? ¿Me decías? Roberto Ticona, hey, wake up, hey, hello. Este, ¿a las 7 hora nuestra? Es lo que dijo, a las 7 hora nuestra. 7. ¿Eh? Sí, originalmente habían dicho 6 de la tarde, hora de Los Ángeles. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que dijo ella, dijo las 9 de la noche, hora de Missouri. Supongo, para nosotros serían las 7 de la noche. Bueno, pues muy, muy, muy delicado el tema. Ojalá que verdaderamente la situación esté controlada allá. Nos esperamos que no haya situaciones que se puedan desbordar tras este fallo. Vamos a ver qué ocurre, pero la situación es tensa. Fíjese que esta ciudad de Ferguson, para darles un poquito más de datos, es habitada en su mayoría por afroamericanos. Ha venido un cambio demográfico, ¿no?, que ha venido ocurriendo. Entonces, actualmente es habitada en su mayoría por afroamericanos. Pero su cuerpo policial ha permanecido siendo integrado básicamente en una mayoría blanca. Entonces, el asesinato generó una irritación mayúscula y una ola constante de protestas que chocaron con la acción represiva paramilitar y la declaración de estado de emergencia impuesta en su momento por el gobernador demócrata Jay Nixon. Les hablo del 16 de agosto, incluyendo la presencia de más policías antimotines con armas semiautomáticas, gas lacrimógeno, tanquetas y helicópteros militares. 3 meses después, el gobernador Nixon volvió a decretar estado de emergencia, autorizando la presencia de la Guardia Nacional por temor a que este inminente fallo que se va a dar hoy sobre la muerte del joven Brown, si no presenta cargos contra el oficial Darren Wilson, desate nuevas protestas y disturbios. Tengo la línea telefónica a Juan, según estoy viendo aquí, y también está después Elías. Entonces, vamos con Juan al aire. Adelante, Juan, le escuchamos. Aló, Juan, ¿le puede bajar a su radio para que pueda entrar su comentario, Juan? No, pues es que tiene prendido el a ver, Juan, apague su teléfono, vamos a pasar con Elías, que nos habla de San Antonio, y regreso después con Juan. Adelante, Elías. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludarte nuevamente. Y sí, bueno. Mira, sí, bueno, dices que hay que referirse al tema este de Ferguson, ¿verdad? Pero bueno, sí, en cierto modo, hay que referirse, bueno, ahí. Con las manifestaciones, ¿no?, que se dan en otros lugares, como en México. Digo, porque, pues aquí, como decía la invitada que tuviste hace rato, ¿no?, es donde se dan cita los agitadores profesionales, ¿no?, los que hacen de estos hechos una situación que no deriva en una manifestación que puede ser permisible todo el tiempo, siempre y cuando sea bajo los cauces del orden y no de la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desafortunadamente es lo que ocurre, ¿no?, que muchas veces se aprovechan por ciertos grupos que pues sirven a ciertos intereses particulares, pues para introducir, ¿no?, este desorden, este caos, esta violencia. En el caso de Ferguson, ¿cuáles serían los grupos con intereses particulares? Pues como digo, te invitaba, llegan de diferentes puntos de la nación, ¿verdad? Simplemente. Pero ¿quiénes son? Si estás, te escucho hablar con autoridad del tema. Te escucho hablar con autoridad del tema. Entonces quiero ser muy puntual para que tu punto de vista tenga sustento. La invitada lo dijo, pero no lo explicó. Entonces yo a ti que hablas con autoridad del tema te pregunto. Escúchame y contesta. ¿Quiénes son estos grupos y qué intereses particulares? ¿Me permites que se escuche la pregunta? ¿Quiénes son estos grupos que tú mencionas y que tienen intereses particulares? Ahora tienes la palabra. Sí, hay algunos que inmediatamente izan, por ejemplo, diferentes banderas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que ven en todo esto una lucha de clases, una cuestión racial. Sí, pero sé concreto, ¿como quiénes? ¿Qué grupos? ¿A qué intereses respondes? ¿Quiénes son? ¿Vienen de China? ¿Vienen de Cuba? ¿Vienen de dónde? ¿De dónde vienen? Hay grupos que buscan congraciarse con las minorías, por ejemplo, en este caso las personas de raza negra, y que ahí en esa población son mayoría incluso. Entonces, en ese sentido, tratan de llevar esa lucha encauzada en ese sentido, tratar de buscar agradarles, digamos, decirles que estamos apoyándolos, estamos con ustedes, pero invariablemente están yendo hacia una lucha en contra del gobierno, en este caso de este de esa ciudad, ¿no? Muchos otros, por ejemplo, en el caso de que todo el tiempo están en contra de la policía, por ejemplo, he oído argumentos de que hay una militarización de la policía, por ejemplo. Pero sí, ¿cómo no se puede ser así en este país cuando un ciudadano común y corriente con ciertos escasos requisitos puede adquirir un arma que puedes encontrar en un campo de batalla? ¿Por qué la policía no tiene que apropiarse de armamento útil, verdad? Necesario para poder enfrentar a personas que muchas veces, en algunos casos, son delincuentes que se apropian de armas para cometer daños, ¿no? Y perjuicios. Bueno, o sea, ya me ahorraste aquí, con tu punto de vista, ya me ahorraste entrevistar a un vocero del gobierno de Ferguson, porque hablas como vocero del gobierno. ¿Está bien? Adelante, Elías. Hacemos una pausa, regresamos a ver con Juan, a ver si ya le bajó a la radio. Y Juan, 1-800-522-1235, regreso al último segmento. Bien, aquí de regreso, yo les recomiendo que busquen una organización que se llama Missourians Organizing for Reform and Empowerment, que no es externa de Missouri, ni viene de China, ni de Cuba, ni de ningún planeta raro, sino que son de ahí, y que ellos han propuesto 19 reglas, compromisos muy puntuales, y les guste o no, como a Elías, le han pedido la desmilitarizar la respuesta de la policía en Ferguson. Y les propusieron estos 19 puntos. Son una organización de ahí dentro, no externa, ¿verdad? Y que están buscando que la reacción sea evidentemente pacífica y constructiva, pero no esta obediencia ciega a lo oficial, sino que se atreven a cuestionar si se está cometiendo un acto de injusticia o no. En este caso, bueno, dicho lo cual, paso con quién, Roberto. Ahora seguimos con la hora, es a las 6:00 p.m. El LA Times dice 6:00 p.m. Debe ser, pues, cuando yo ya, en un ratito, en 10 minutos, yo ya voy a estar fuera del aire. Me habla aquí Juan de Long Beach, correcto, Juan de Long Beach. ¿Qué adelante, tal, Juan? ¿Estás? Muy bien, buenas noches. Sí, te escucho. Ok, mira, yo creo que uno de los problemas que hay es de que la policía tiene demasiado poder, y no es solamente lo que pasó ahorita, sino lo que ha venido pasando, que hace que se acumule, que la gente ya diga, ¿sabe qué? Ya no más, la policía tiene permiso para matar a quien le venga en gana, y yo creo que básicamente es un problema que la gente está cansada de eso. Cada encuentro que tú tienes con la policía puede ser tu último encuentro. O sea, te pueden matar por cualquier cosa, máximo si no eres blanco. O sea, no es que piense yo que, pero sí, realmente sí hay mucho racismo. No, lo que estás diciendo no está sujeto a opiniones, lo que pasa está que hay opiniones informadas y desinformadas. Lo que estás diciendo, les guste o no les guste, está bien documentado, estás absolutamente en lo correcto. Es la realidad, no te puede desmentir, la realidad está ahí. Pero ni hablar, así que cada cabeza es un mundo y aquí tenemos la obligación, o la siento yo al menos, ¿no?, de abrirle el espacio a medio mundo. Claro que cada medio mundo puede decir cualquier cosa, tienes toda la razón. Y otra cosa, yo no sé si hay algún tipo de examen psicológico que le puedan hacer a una persona. Yo no sé si tú viste un video en la internet, en YouTube, acerca de un policía. Cuando ellos no están vestidos de oficiales, tienen algo que los distingue, que son policías, porque ellos sienten que eso es lo que ellos son. O sea, no son cualquiera, tienen que tener un pants que diga que son policías. Y este tipo tuvo un encuentro con un muchacho en una gasolinera por un cambio, una cosa así, y el tipo se fue al baúl y sacó dos pistolas, y el muchacho era menor de edad. Obviamente habían cámaras y todo, y el tipo lo despidieron y lloraba como una nena cuando lo despidieron, porque definitivamente era lo que le gustaba, ser policía. Pero le dijeron que él no entendía lo que era el uso de la fuerza mortal. O sea, que si alguien te saca un lapicero, tú no le tiras un balazo, ¿no? Si él tiene un problema. Bueno, acaban de matar a un niño, ¿no? ¿Dónde fue que mataron en un parque a un niño que llevaba una pistola de juguete? Ciertamente, una pistola de juguete de 12 años y lo mataron. Pero en fin, ese es otro asunto. Acá es otra cuestión porque se trataba de alguien desarmado y tal. Te agradezco mucho tu llamada. Vamos con la última, que es de Miguel Ángel aquí de Los Ángeles, porque ya se va a terminar el programa y estamos a la expectativa. Yo voy a quedar aquí en la computadora a ver qué ocurre con lo de Ferguson. Miguel Ángel, nos queda un minuto y medio, máximo dos. Adelante. Sí, muchas gracias, Rubén. Muy acertado en la mayoría de las ocasiones en tu programa. Bueno, nada más un punto acerca del dato que acabas de comentar. Este niño, alguien, una persona civil, fue que llamó a la policía alertando que el niño con la pistola estaba amenazando a personas en la calle civiles, desgraciadamente. Entonces, hay que ver también el otro punto, ¿verdad? En ese caso... hay que analizar todo Hay que ver si el que llamó estaba en lo correcto, porque si yo llamo a la policía, claro, porque de repente son delirios de mi mente loca, que pues pongo se haya justificado hacia el niño. Totalmente, claro. Sino que estoy diciendo que la acción de atender a y detener a un menor es porque porque al parecer había al parecer perdón Miguel Ángel, me llegó la música, se acaba el programa, es irreversible. Llámame cuando gustes, muchísimas gracias de Los Ángeles, gracias a todos y vamos a estar pendientes, vamos a ver qué ocurre. Aquí seguiré con Roberto Ticona para ver qué ocurre en Ferguson. Ojalá reine la tranquilidad. Regresa.